Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, mis hermanos. Jesús te está llamando. Bienvenidos a Diálogo Pastoral, directamente desde la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Para todos ustedes, Dios les bendiga. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Transmitimos desde nuestros estudios en el 9426 de la calle Telefón. Esto es el lugar donde nos congregamos, donde está el santuario de nuestra iglesia, 9426 Telefón, detrás del aeropuerto Hobby. Queremos saludar a toda la audiencia internacional que nos escucha a través de los diversos medios de comunicación. Estamos transmitiendo en emisoras locales diseminadas en Venezuela, Perú. Estamos llegando a usted de Chile, estamos llegando a Argentina y Uruguay. Esto es a nivel de radioemisoras. Estamos transmitiendo para todas las Américas a través de KBOH desde el sur de California también. Y emisoras diseminadas en Estados Unidos de América, en Miami, Florida. Dios le bendiga a la gente local de Miami que nos escucha en el día de hoy. Y también a través de la cadena Aleluya y la cadena de, bueno, la emisora local de Radio Luz. Dios les bendiga a ustedes. También estamos transmitiendo a través de nuestra página cibernética www.dialogopastoral.com, con audiencia definida en Tanzania, África. Bastante gente nos escucha en Islas Canarias. Esto es en España. En España estamos llegando a Portugal, estamos llegando también a Alemania, a Escandinavia, estamos en Finlandia, estamos en Hawái, estamos en Alemania, en Italia, en Grecia. Bueno, esto está confirmado, hermanos. Estamos llegando también a China, con audiencia confirmada en China. Tenemos audiencia confirmada en Japón, Filipinas y Malasia. Y también en la punta del oeste de Australia. Y, por supuesto, toda América estamos cubierta. Así que damos gracias al Señor por todo esto. Dios me les bendiga. Esto es Diálogo Pastoral. Eso es cierto, que el Señor a usted, a mí, a nosotros nos llama. Muy bien, recuerde que usted podrá llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760 y también puede participar con nosotros al nosotros abrir las líneas telefónicas. También les recuerdo el horario de nuestro servicio los fines de semana. Usted puede venir a visitarnos al 9426 Telefón. El servicio es el día viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Hemos, por la gracia del Señor y la ayuda del Señor, edificado un santuario con capacidad para cerca de 2,000 personas. Bueno, ya el templo está prácticamente lleno, pero todavía hay espacio para que usted pueda venir a visitarnos. aquí en el 9426 de la calle Telefón. Muy bien, muy bien. Quiero, hermanos, de nuevo compartir con ustedes algo que le he estado diciendo. Las noticias prácticamente siguen confirmándonos la palabra de Dios. No porque la palabra de Dios tenga el mundo impío que confirmarla, sino que la palabra de Dios es verdadera y la verdad revelada por Dios en su palabra tiene que cumplirse. Así que para mí no es extraño cuando los periodistas en sus reportajes dicen cosas que hace años que ya nosotros hemos leído, y esto es un aliciente para alguna persona que quizás dude si la Biblia es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Es un aliciente para nosotros y para la gente que duda, para que pueda afirmarse. Yo primero le voy a leer lo que la palabra de Dios dice y luego el comentario. Vamos a hacer al revés de lo que normalmente hacemos, que primero leemos el comentario periodístico y después la Biblia. Vamos ahora a leer primero la Biblia y después el comentario periodístico. Yo quiero leer con usted en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, específicamente en el versículo 12. Oiga lo que dice aquí: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Ok? Otro versículo en Apocalipsis capítulo 8, específicamente versículo 5, dice: y he aquí el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Ahora vamos nosotros a mirar Apocalipsis capítulo 11, versículo 13, y oiga lo que dice. Dice: en aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Estos tres versículos nos habla en una forma profética de tres terremotos que ocurrirán en Israel en medio de todo lo que es el proceso de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 8, Apocalipsis capítulo 11. Ahora yo tengo un reportaje en mi mano, y este reportaje viene de la agencia de prensa, Agencia Francesa de Prensa, y esto fue fechado el día de ayer, este reportaje. Dice: expertos advierten sobre gran terremoto que se aproxima rápidamente contra Israel. ¿Qué le parece? Ya le leí la Biblia, ¿verdad que sí? Lo que se dijo que iba a ocurrir. Hace 2,000 años se escribió esto. Y esto aparece en el libro de Apocalipsis. Ayer, Agencia Francesa de Prensa dice: expertos advierten un enorme terremoto rápidamente se aproxima contra Israel. Y leo el reportaje, dice: como si la inestabilidad política y la inseguridad en el Medio Oriente no fuera suficiente como para preocuparse, expertos israelíes están advirtiendo que un terremoto de gran magnitud pudiera pegar en la región en cualquier tiempo. Tres menores terremotos temblores sobre el mes pasado ha servido para recordarle a Israel y al territorio del oeste del Jordán que se encuentran fundado sobre una de las fallas más sensibles del mundo, e históricamente en esos lugares han habido tremendos terremotos. Dice el experto Jeffin Kitterman, que es un sismólogo del Departamento de Geofísica del Instituto del Señor cerca de Tel Aviv, dijo lo siguiente: podemos nosotros decir con certeza que un terremoto de magnitud 6 en la escala de Richter podía tomar lugar en los próximos años. Dice, esto puede ocurrir mañana, esto puede ocurrir en años, pero estadísticamente un terremoto debe de ocurrir en estas regiones cada 80 años. Bajo esta afirmación, los israelitas y los palestinos en sus territorios, dice, podrían estar enfrentándose a un terremoto de gran magnitud próximamente. El último que ocurrió hace 80 años, el 11 de julio de 1927, que todavía esos territorios estaban bajo el mandato británico, y en el terremoto del 11 de julio de 1927, 300 personas fueron muertas cerca de Jerusalén y de Jericó. Un terremoto similar que midió 7 en la escala de Richter, que tuvo su epicentro en Hula, en el valle de Hula, dice que hoy es el norte de Israel, cerca del mar de Galilea, devastó la ciudad de Safed y mató a 4.000 personas en el año de 1837. Y dice, terremotos de grandes magnitud, de categoría 7, o algunos de quizás menos magnitud, son comunes, dijo el sismólogo Gitterman, de quien estamos comentando. Dice, pero esto no es lo suficientemente malo, dijo. El Instituto del Señor, allá en Tel Aviv, estima que un terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter en el norte del Valle del Jordán o del Mar Muerto pudiese matar 8.200 a 9.500 personas, más de 20.000 quedarían heridos y más de 20.000 serían dejados sin casa. Ahora dirá usted, bueno, hermano, pero 7.000 u 8.000 muertos no es nada. Acuérdese que en uno de los versículos que leímos, exactamente se da la suma de 7.000 muertos. Esto es lo que a mí me llama la atención. Le voy a leer la Biblia otra vez. En este versículo bíblico, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 13, dice, oiga bien, en aquella hora hubo un gran terremoto, dice, y por el terremoto murió el número de 7.000 hombres. Juan, en el libro de Apocalipsis, da el número exacto, incluso en uno de estos terremotos. Y a mí me llama la atención que un terremoto en el Valle del Jordán o del Mar Muerto, de magnitud 7, pudiera generar, según este sismólogo judío, 8.200 a 9.500 muertos. Es el estimado. En otras palabras, está cerca del número exacto que da la Biblia, la palabra de Dios, aunque la Biblia da un número exacto, y el sismólogo que comenta aquí da un estimado. Ahora yo quiero que usted note, dice el reportaje, yendo hacia el norte, de norte a sur, del Valle de Hula hasta el Mar de Galilea, el Valle del Jordán, del Mar Muerto, el desierto de Araba y el Mar Rojo, esta parte en Israel y parte de lo que es Siria, dice, se encuentran sobre la llamada falla sirio-africana. Y dice el historiador judío Flavio Josefo, que miró y fue testigo de la invasión a Jerusalén por el emperador Tito en el año 70 y la destrucción del templo, escribió que cerca de 30.000 personas perecieron por un terremoto en aquel tiempo, cuyo epicentro estaba en el Mar Muerto. Esto ocurrió en el año 31 después de Cristo. Es tremendo esto. Yo no sé si usted se recuerda, aquí habla del año 31, acuérdese que hay unos años en el calendario nuestro que no coordinan con el calendario judío. Y yo no sé si usted se recuerda que el día que Jesús fue crucificado, la palabra del Señor dice que hubo un enorme terremoto en Jerusalén. Tremendo terremoto hubo, y que muchos muertos en el terremoto, cuando la tierra se abrió y todo eso, sepulcros se abrieron y mucha gente resucitó el día que Jesús murió. La pregunta que nosotros nos haríamos es, ¿acaso quizás este terremoto que Flavio Josefo, en el libro de las guerras de los judíos, cuenta y habla, que él fue testigo de esto, no sería hasta cierto punto el terremoto que ocurrió el día que Cristo murió, aunque el año en el calendario es el año 31. Para nosotros Jesús murió en el año 33, porque tenía 33 años de edad. Pero recuérdese que el comienzo de los tiempos, conforme los historiadores, comenzó unos años antes, con el ascenso al trono de Roma de Augusto César. Se dice que Jesús nació uno de entre 3 a 4 años más o menos después del ascenso de Augusto César, y ahí comenzó a contarse los años desde el ascenso de César al trono. Bueno, esto pudiese explicar la discrepancia en este aspecto de lo que algunos pudiesen pensar, porque Josefo habla del año 31 y Jesús murió a los 33 años. Ya le expliqué esto. Ok, entonces siguiendo con respecto al reportaje, dice aquí este reportaje de la agencia francesa de prensa que parte de la infraestructura, del Ministerio de Infraestructura de Israel, al día de hoy se encuentra en lo que se llama en inglés en stand-by, en otra palabra, en estado de alerta, día y de noche, para advertir a las autoridades judías de el epicentro y la magnitud de cualquier tremor que haya en la tierra, cualquier pequeño movimiento que haya, con 10 minutos de anticipación para poder movilizar a todo el sistema de respuesta de emergencia. Y dice que el frente del comando de Israel ha extendido anuncios a la población de cómo deben de prepararse y de comportarse y de prepararse para la eventualidad de que viniese un terremoto. Y en la website del pueblo de Israel, que es en varios idiomas, urge a las familias judías a prepararse con equipo de sobrevivencia y comida para un espacio de 24 a 72 horas antes de que llegue la ayuda. En otras palabras, están tomando esta amenaza muy seria. Y las nuevas casas construidas en Israel están equipadas con refugio contra bomba. Y la defensa civil ha advertido que toda persona que no pudiese refugiarse en los refugios antibombas que ellos tienen, entonces debían de pararse debajo de los marcos de la puerta, meterse debajo de una mesa para no ser aplastado en caso de un terremoto. Y dos veces al año se están haciendo ensayos o drill, cómo responder con respecto a un terremoto. Esto fue publicado, hermanos míos, ayer, ya le dije la fuente, la agencia francesa de prensa. Ahora, yo comencé hablándole a ustedes de lo que la palabra de Dios dice. En el libro de Apocalipsis se nos habla de 3 ocasiones donde el pueblo de Israel va a ser sacudido por terremotos. Uno de ellos es con la entrada del anticristo, cuando se abran los sellos, uno de los sellos será al abrirse un terremoto de gran magnitud en el Medio Oriente. Eso ya lo leímos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6. Vemos nosotros otro terremoto que es anunciado en Apocalipsis capítulo 8 y un enorme terremoto de gran magnitud anunciado en Apocalipsis capítulo 11. Ahora nosotros miramos, y vuelvo y digo, tomamos este reportaje periodístico donde los sismólogos judíos están afirmando realmente que el pueblo de Israel y el Medio Oriente está sobre una de las fallas más gigantes y más crítica sismológica. Dice que hace cada 80 años, estadísticamente, hay registro donde se habla de terremotos de pequeñas magnitudes que han ocurrido cada 80 años. El último en el año de 1927. Fue el último que ocurrió. Todavía Israel y esa parte estaba bajo el dominio británico. Y ya han pasado al año 2007, han pasado prácticamente los 80 años. En otras palabras, están estadísticamente, en cualquier momento puede ocurrir, si cada 80 años ocurre un terremoto y ellos han llevado la estadística, entonces el área está, como se dice en inglés, overdue. El área ya está, se ha cumplido la fecha para que pueda repetirse esto. Y me llama la atención a nosotros cómo en el comienzo de la gran tribulación comienza en Apocalipsis capítulo 6 con un terremoto. Y luego ocurrirán otros dos a medida que avanza la gran tribulación. Entonces, todas estas cositas son las cosas que a mí, poniendo solamente este punto, uno puede decir, bueno, entonces, ¿qué tan cerca estamos nosotros del comienzo de la gran tribulación? Muy cerca. ¿Y qué tan cerca estamos nosotros, entonces, del arrebatamiento de la iglesia? Porque si la gran tribulación comienza después del arrebatamiento de la iglesia y el traslado de la iglesia de Jesucristo al cielo es prioritario, es antes de la gran tribulación, entonces vemos nosotros cómo en el libro de Apocalipsis, cuando entra el anticristo, en esos tiempos se da el primer gran terremoto en Jerusalén. Y nosotros miramos lo que los sismólogos están diciendo, lo que la ciencia de la sismología y los expertos del Instituto Sismológico de Israel están diciendo. Entonces, esto nos alienta a nosotros para saber que estamos llegando, hermano, extremadamente cercano del punto donde seremos trasladados al reino de los cielos. Estas son las cosas que nosotros debemos de mirar y enfocarnos en ellas. En este aspecto, nosotros aquí en este programa, yo no le estoy diciendo la fecha, ni el día, ni la hora, nadie lo sabe. Pero el Señor Jesucristo dijo, hey, cuando miren estas señales, sepan que la venida está cerca. Entonces, todo esto, estamos siendo bombardeados, abrumados por innumerables señales de cosas que día a día se están cumpliendo. Y a través de ellas nosotros podemos abrir los ojos. Ya le leí la Biblia. Se predijo hace 2000 años que esto iba a ocurrir y ahora Agencia Francesa de Prensa sale con esto. Ahora dirá usted, bueno, hermano, pero usted mismo ha dicho, terremoto ha habido en la región cada 80 años, ¿por qué inmutarnos con esto? Es cierto, y yo no me inmutaría ni diría nada si esa fuera la única cosa que se dijera, pero el asunto es que cuando usted compara esto con otros elementos y otras señales y otros problemas que se dan en el Medio Oriente, problemas a nivel de América, problemas a nivel del mundo, nos vamos a diferentes renglones de señales sobre cosas que el Señor ha dicho, entonces este es un punto más. Son cosas que es acumulativa. Yo miro la profecía como las piezas de un rompecabezas. de un pozo, un rompecabezas, donde a usted se le van dando piezas y usted va armando las piezas para mirar la figura o el paisaje que el rompecabezas va a revelar. Cuando usted va poniendo las piezas, se va revelando parte de la figura, pero usted no tiene toda la figura. Así mismo son las profecías. Todas estas señales son piezas de este gran rompecabezas. Y cuando nosotros vamos poniendo todas estas señales una sobre otra, una detrás de otra, y vamos armando el cuadro, entonces podemos tener una percepción completa del todo. En nosotros los cristianos, la percepción completa del todo la tenemos porque tenemos la Biblia. Y ya la Biblia nos ha revelado todas las imágenes, todas las piezas del rompecabezas están ahí en la Biblia. El Espíritu Santo en nuestra mente ya la ha puesto, en nuestro entendimiento que da el Espíritu Santo, ya ha puesto todas esas piezas en lugar. Y nosotros sabemos lo que va a pasar. Pero cuando decimos las cosas conforme la imagen completa que tenemos por la revelación bíblica, gente que no tiene al Señor, no tiene el Espíritu Santo y no ha leído la Biblia, se le hace ilógico, se le hace ridículo, no lo entiende. Entonces la gente lo que percibe son diferentes partes de este rompecabezas profético. Por un lado miran los conflictos bélicos, las enfermedades, la situación económica, la situación del medio ambiente, problemas del combustible, problemas por acá. Y están siendo bombardeados con las piezas de rompecabezas. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, le están cayendo por todas partes, pero no saben cómo ponerlas. Por lo tanto, no tienen la imagen, la figura completa que nosotros sí la tenemos. Por eso, cuando yo miro una noticia como esta, yo ni me inmuto, yo solamente voy a la Biblia y digo, ok, esto que estoy leyendo se parece a lo que en el cuadro que ya Dios nos ha dado, aquí está. Y por eso rápidamente me voy a Apocalipsis y digo, ok, terremoto en Jerusalén, ¿dónde yo leí en la Biblia de que en los últimos días iban a haber terremoto en Jerusalén? Inmediatamente me fui a Apocalipsis, aquí está, aquí está, aquí está, tres terremotos de grande magnitud, durante el periodo de los 7 años de la gran tribulación, 3 veces va a temblar la tierra con diferentes efectos. Y la otra cosa que nosotros miramos es que estos terremotos es Dios mismo, en medio del juicio, que está moviendo esto, que no es pura casualidad. Obviamente, a nivel de la naturaleza, las fallas geológicas, ahí está, todos los pormenores de la física, con lo cual se da los terremotos, ahí está. Incluso donde leímos uno de los terremotos, va a ir acompañado de una lluvia de meteoros. Cuando dice estrella caerán del cielo, como los higos caen a tierra de la higuera, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, la tierra bombardeada por lluvia de meteoros. Nos habla entonces de que meteoros quizás de pequeño tamaño, lluvia de meteorito, va a caer en la tierra. Ha ocurrido varias veces en la Tierra lluvias de meteoritos, pero ahí dice, en uno de los terremotos, lo que ocurrirá. Entonces, esto sencillamente a nosotros nos levanta la moral y nos asegura, y a usted le puede asegurar, de que este evangelio es segurísimo. Pedro dice, nosotros tenemos la palabra profética más segura, y yo lo creo. Ahí anda la gente con el libro de Nostradamus y o se van a la hechicería buscando la adivinación, que le corten el tarot. Pero nada de eso. La Biblia dice, a nosotros se nos ha dado y tenemos la palabra profética más segura. Y esto que acabo de decir es prueba de ello. Por lo tanto, el apóstol Pedro dice, si sabemos estas cosas, ¿qué tipo de gente vamos a ser nosotros que no nos vamos a preparar, preparándonos, santificándonos? Y cuanto más nosotros miramos que este día se acerca, también nos dice el libro de Hebreos. Dice Hebreos capítulo 10, nos habla y nos dice, no dejen de congregarse, no se vayan de las iglesias como algunos tienen por costumbre. Se desaparecen por años. Y luego ni siquiera, hermano, ni siquiera con los servicios de inteligencia para conseguirlos. No se vayan de la iglesia, como algunos tienen por costumbre. Antes, en vez de irse, dice, procurad ustedes que el Señor le encuentre estimulándose el uno al otro, más cuanto más vemos que el día se acerca, purificando vuestros cuerpos, sirviendo a Dios. Esta es la gran verdad. Muy bien, somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Usted llámenos en esta tarde ya y vamos a platicar. Usted puede hacer su pregunta. 713-991-5760. Acércate a tu presencia. Esto es Diálogo Pastoral. Que Jesús te llama. Acércate a tu presencia y no espere hasta mañana. Una llamada por aquí, no había nadie por ahí. Bueno, 713-991-5760. La línea está abierta ahora. Estaba mirando los teléfonos llenándose y de pronto se desaparecieron. Jesús te llama. Sí, Señor. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ver, llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bájele la radio tantito y dígame. Sí, hermano, Dios le bendiga. Quiero saber, después del arrebatamiento de la iglesia, usted dice que después de eso va a ser la gran tribulación, ¿es correcto? Claro. Okay. En ese lapso de tiempo, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede? La iglesia se fue al cielo. En varias ocasiones se va a predicar el evangelio y la Biblia dice que los judíos serán salvos en la gran tribulación porque creerán en Cristo. Ajá. Hay tres periodos de predicación: la predicación de los 144,000, que son 12,000 judíos de cada tribu que predicarán el evangelio, y luego de los 144,000 vienen los dos testigos, Elías y Moisés, que predicarán el evangelio. Y luego de los dos testigos viene un ángel del cielo que proclamará el evangelio del reino desde el aire y predicará el evangelio. Tres periodos de predicación. ¿Quiénes son los que se salvan? Número uno, los judíos. Número dos, la gente que no escuchó el evangelio, que no se murió, no se ha muerto todavía en la gran tribulación, o gente que no entendió el evangelio. La gente de las iglesias que porque le dio la gana de no servir a Dios, habiendo tenido la oportunidad de salvarse, esa gente no va a arrepentirse. Ok, incluidos los gentiles y todo el mundo. Todo el mundo tendrá oportunidad. Y la Biblia dice que se va a salvar mucha gente, además de los judíos. Si usted te nota, dice, los muertos en medio de la gran tribulación, dice, ¿quiénes son? Dice, gente, vino a multitud de gente salido de la gran tribulación, de todas las naciones, tribus y lenguas. Nos habla de gente de todas clases de raza. Ok. Ok. Gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Que Jesús te llama. Acércate a tu presencia y no espere hasta mañana. Pero no apueste usted a salvarse en medio de la gran tribulación, porque si su corazón se endurece, como también la Biblia nos habla y nos dice, montón de gente endurecida, o si usted se muere antes de llegar allá, o si a usted sencillamente le toca la muerte. Así que nosotros no somos dueños de la vida. Hoy es el día de gracia, hoy es el tiempo de salvación, porque usted y yo no sabemos el día ni la hora en que Cristo puede tardarse. Yo decía, en estos días el Señor puede venir y Cristo puede tardarse. Pero si usted se muere hoy, ya para usted Cristo vino, porque usted va a la presencia del Señor a ver, o lo meten a esperar el juicio final. Llamada, buenas. Bueno. Adelante. Hermano, quisiera saber si usted sería tan amable en darme su opinión con respecto a la mujer y el pastorado, hermano. Dios le bendiga. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de cosas tan importantes. Mire con lo que está saliendo este hombre. 713-991-5760. Síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas. Adelante. ¿Aló? Adelante. Sí, pastor, yo le quería llamar para preguntarle qué es lo a qué se refiere cuando dice corrupción, que no permitiste que tu santo vea corrupción. Corrupción o... significa podrirse, ¿eh? Lo que está hablando es que Jesucristo no se pudrió cuando murió, sino que antes de que comenzara a podrirse, el Señor la resucitó. Porque ahí también habla como David. Que... Sí, está hablando allí de que David hablaba, pero Pedro dice que David no estaba hablando de él, sino que estaba profetizando de Cristo. Cuando dice, no permitirá que tu santo vea corrupción, David no estaba hablando de él. Era un salmo mesiánico, David estaba profetizando de Cristo. Esa es la interpretación que Pedro en el sermón de Pentecostés da. O sea, del cuerpo, que no se echó a perder. Exacto, estaba profetizando de Cristo. Eso fue lo que explicó Pedro cuando habló en Hechos 2 sobre la resurrección de Cristo. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Hermano, buenas tardes. Adelante. Disculpe, hermano, el niño mío va a la iglesia, pero tiene 5 años. Yo creo que no ha entendido bien. Ya un niño de 5 años entiende muy bien. Puede comenzar a entender. Hay niños de 5 años que ya se convierten. La conversión debe de la predicación para conversión se le da a los niños cuando ya el niño tiene uso de razón. Un niño ya de 5 años ya puede darse cuenta si ha pecado. ¿Por qué? Porque desde que un niño sabe discernir entre lo bueno y lo malo, ya debe de aceptar a Cristo. Ah, bueno, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Y ya si espera que llegue a los 8 años, se le está haciendo tarde. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Síganos llamando, 713-991-5760. El horario de servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano, viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, 9426 teléfono. Llamo. ¿Aló? Buenas tardes. Sí, Pastor de León, buenas tardes. Adelante. Una pregunta, mire, yo he leído Mateo 24 muchas veces. Y yo sé que el tiempo es demasiado corto para poder explicarlo, pero fíjese que, no sé, yo veo como que la iglesia va a ver un montón de cosas horribles que van a pasar y pues yo no sé cuánto tiempo va a ser eso. ¿Podría comentar algo? Es que no entiendo, en el radio. No entiendo la pregunta, no sé qué me está preguntando realmente. Bueno, es que por ejemplo, mire, habla de que la luna se va a convertir en sangre, eso, habla de que sí, el sol se va a... Eso va a ser después de la gran en medio de la gran tribulación. Okay. Acuérdese, le explico en el radio mejor. Acuérdese que Mateo capítulo 24 abarca los 2000 años de la iglesia y no está en orden. El Señor solamente está expresando, número uno, habla de la destrucción del templo y eso ocurrió en el año 70. Ocurrió 37 años después de que Cristo se fue al cielo. ¿Se da cuenta? Y ahí abarca todo desde la destrucción del templo hasta la gran tribulación. Por lo tanto, cuando habla de la luna y la tierra y todo esto, no está diciendo bajo ningún aspecto que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, sino está hablando de todo el proceso, ¿ok? Llamada, buenas. Hermano de León, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mire, ayer me invitaron a la celebración del día 24. Yo no sé lo que es la celebración. Me dieron un pequeñito. No sé lo que es la celebración del día 24. No sé lo que es. Pero me dijeron que tengo que llevarle un regalo al celebrado. No sé no sé de qué me está hablando porque no sé lo que es la celebración del 24. Pues lo que le celebran el día 24, el día del nacimiento del Señor Jesús. So, ¿cuál es el problema? Yo no entiendo la pregunta. No, yo quiero que me dé una opinión, o sea, me dijeron que tengo que llevar regalos. Dios le bendiga a usted. preguntas que no tienen ningún sentido, no le veo los sentidos a la 713-991-5760. Llamada por aquí, buenas. Ah, sí, pastor, un poquito fuera del tema. Yo tengo una hermana en Cristo y pues con toda la confianza, ella me estaba diciendo que Dios le había dicho que ella está embarazada y Dios le dijo que ella iba a tener una niña. Y ella siempre anda con esto de que Dios me habló, Dios me dijo. Y entonces yo en broma, como es mi hermana, le dije, bueno, a ti ya te habla más Dios que Abraham y a Moisés. Y ella se molestó y me dijo, es que yo no tengo un Dios mudo. Y pues yo me quedé así como callada, bueno, dije yo, pues, ¿qué le contesto? Bueno, Dios a mí me habla todos los días, pero me habla por la Biblia. Amén. Yo tengo las escrituras. Ahora, ¿yo sabe lo que usted debe decirle a su hermana? O no, bueno, si usted quiere. Yo, si fuera hermana mía, yo le diría lo siguiente. Ok, ¿cuántos meses de embarazo tiene ella? Tiene 5 meses. Ok, entonces yo le digo, ¿sabes qué, hijita? Si en verdad Dios te dijo que era niña, asegúrate de que fue Dios que te habló, ve y hazte un ultrasonido. Ajá. Y en el ultrasonido, ahí le va a decir si es niña o es niño. Y si es niño, usted puede saber que Dios no le habló. Yo la cosa que ya no le pude contestar porque me contestó muy enojada, bien alterada, bueno, me dijo eso. Bueno, una persona así, obviamente, es cuestionable su espiritualidad. Una persona que reacciona de esa manera, si se le cuestiona su fe o se le cuestiona lo que está diciendo y reacciona de eso, vemos que es una persona que realmente es insegura. Amén. Así que usted déjela tranquila, es lo más ideal, déjela tranquila. Ella tiene su convicción, usted déjela. Ajá, yo lo que le dije no paz. Comentarios y ya no quise entrar a pelear. ¿Para qué va a pelear? Por un asunto que no tiene importancia. ¿Okay? Exactamente. Gracias, ¿okay? Pastor. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Él te está llamando antes que ya sea muy tarde para que mañana, amigo, no tengas que lamentarte. Es tiempo de reflexiones, ya está bueno de pecar. Acércate a su presencia y Él te perdonará. Él te perdonará. Acércate a Jesucristo y Él te perdonará. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Las líneas están abiertas ahora. Y aquí estamos, somos Diálogo Pastoral, glorificando y exaltando el nombre del Señor. Más llamada tenemos por aquí. Muy buenas tardes. Hello. Hello. Adelante. Oh, sí, una pregunta. Si el programa se llama Diálogo Pastoral, ¿por qué rayos no contesta todas las preguntas? Bueno, con ese espíritu con el cual usted me habla, tampoco le contesto a usted porque ya usted perdió la ajá. Imagine la expresión suya. ¿Qué expresión tan hermosa está usted dando ahí? Eso me habla de su carácter. Llamada por aquí, buenas. Sí, buenas. Pastor, yo le quería hacer una pregunta. Yo tengo un esposo que es católico. ¿Cómo dice? Yo soy cristiana, pero mi esposo es católico. Ajá. Pero yo le hablo de la palabra de Dios y todo eso, pero dice que a él nadie lo va a hacer cambiar. Yo ya no sé ni qué hacer ahí. Pues allí exactamente usted ya no sabe qué hacer. No, si Dios no lo cambia, usted no lo va a poder cambiar. La mujer, el Señor dice que la esposa gana al marido sin palabra. Usted haga lo que la Biblia dice que tiene que hacer. Sea buena esposa con él, sea buena mujer con él, cumpla su responsabilidad para con él, siga sirviendo al Señor. Y eso usted se lo deja en las manos del Señor. y el Señor es el que se encarga. Si él decide que no va a recibir bien al Señor, ya no es asunto suyo, es asunto de él. ¿De acuerdo? Porque cada quien es responsable de su propia vida. ¿Entiende? La Biblia dice en Mateo capítulo 7, no le des tus pelas a los cerdos, porque se vuelven contra ti, dice la palabra, y te despedazan. En otra palabra, usted, lo que está diciendo la palabra de Dios es, si una persona, usted le echa las perlas del evangelio, lo que hace que la pisotee y quiere venir a morderla a usted, recoja sus perlas y entréguela por otra parte. Okay. Dios me le bendiga. Muchas veces nosotros tenemos la idea de que a nosotros nos toca convertir la gente aunque ellos no quieran. Y eso no, es una idea equivocada. Usted y yo no podemos hacer cambiar a nadie que no quiera cambiar. Es imposible. Oramos, somos de buen ejemplo, somos buen testimonio. A ver, una llamadita por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Muy buenas tardes, Pastor de León. Dios le bendiga. Adelante. Feliz Navidad, de anticipación. Feliz Navidad para usted. De veras que interesante el tema y la palabra de Dios como brilla como la luz, como dice el apóstol San Pedro, en la oscuridad en que vivimos, ¿no? En el mundo, donde estamos. Y en cuanto a la salvación durante el periodo de después de la iglesia, el arrebatamiento, de la tribulación, debemos nosotros de apercibirnos y estar apercibidos de la gente, más bien que no esperen, ¿no?, ese tiempo, porque va a ser un tiempo difícil, no como ahora, que se recibe al Señor voluntariamente, sino que la gente tendrá que pagar un precio por su salvación. Bueno, y no solamente la gente, el impío, y si es que llegue allá, porque a nosotros no nos asegura nadie la vida. En otras palabras, la gente dice, bueno, yo pago el precio cuando llegue ese momento. ¿Y quién me garantiza a mí o a nadie que va a estar vivo de aquí a ese momento? Exactamente. ¿Entiende? Entonces, no podemos jugar ese juego, esa lotería, no se puede jugar, porque es una lotería donde usted puede o generalmente va a perder. Hoy es el día de gracia. Y la otra cosa es gente que hoy se le presenta el evangelio y lo rechazan. Lo están rechazando. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos que este tipo de persona que pisotea la sangre de Cristo, ya para él no queda más remedio. Y además, si ahora se recibe voluntaria, pero imagínese. Bueno, entonces este es el punto. Ok, gracias, hermano, por su comentario. Dios me lo bendiga. Una llamada por aquí. Buenas. ¡Hilma! Sí, yo quisiera saber quién es esa mujer que habló y qué demonios... Hermana, dejémoslo de ese largo, ¿quiere? Porque si usted va a estar utilizando el programa para pelear con esa pobre criatura, ¿qué va a hacer usted? ¿Ok? Así que Dios me la bendiga mucho. Imagínense, ¿qué le pasa? ¿Serán cristianos estos que están llamando? Uno que hablando de los rayos y otro de los demonios. Bueno, esto está terrible. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, Pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una pregunta. Fíjese que, bueno, yo quisiera, si pudiera hablar con usted fuera del aire, es un caso bastante peculiar que le quisiera presentar. Bueno, no sé lo si que... usted me puede dar algún número para poderlo llamar. Usted me deja el número suyo. Lo voy a poner fuera del aire para que le agarren su número. Y le dice a la persona cuál es la mejor hora de hablar con usted. Okay, no me cuelgue, le van a tener en la línea 3, por favor, a ver si la tienen ya, vamos a ver, línea 3, a ver, estoy esperando que le, okay, bueno, entonces me voy a la línea 2, adelante, buenas. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Mi pregunta es que en Mateo 24 también dice mi pregunta es, ¿qué va a pasar con las personas que han sido engañadas por falsos cristos y falsos profetas? Las personas que han sido engañadas, dos cosas pueden ocurrir. Hay gente que son engañadas y hay gente que han sido engañadas porque han según Tesalonicenses, porque ellos han decidido darle la espalda a la verdad y no la han recibido. Dios permite que venga un espíritu de engaño. Ese tipo de personas que Dios les permite que venga un espíritu de engaño van a ser engañadas. Y esa persona no se salva. Hay otras personas que van a ser engañadas o han sido engañados temporalmente y luego les resplandece a la luz de la verdad. Si inocentemente han sido engañados. Bueno, gracias. Dios le guarde a usted. Muy bien. Alguien está por ahí en la línea 3, a ver si ya lo están atendiendo. Si no, bueno, yo creo que se cortó la llamada. Muy bien, hubo un problema ahí con esa línea. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Acércate a su presencia. Una llamada por aquí, no había nadie por ahí en esa línea. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Resuelta está llamando. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, pastor, Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Quería hacerle una pregunta, ¿qué trabajo hacen los arcángeles y los ángeles? ¿Usted, cómo dice? No le entendí. ¿Cuál es el trabajo de los ángeles y cuál es el trabajo de los arcángeles? Son rangos, el arcángel es un rango mayor dentro de la categoría de los ángeles, se llama ángeles exaltados, el querubín tiene su función, los seres vivientes tienen su función, los serafines tienen su función, entonces hay diferentes funciones. Miguel es arcángel, su trabajo es ser general del ejército del cielo. Amén. Okay, entonces son funciones, hay ángeles exaltados, los seres vivientes su función es adorar alrededor del trono, amén. Los serafines su trabajo es... tiene que ver con la limpieza. Amén, aleluya. Entonces, los querubines, su trabajo es proteger. A Satanás se llamaba querubín grande y protector. Oh, amén. Gracias. Bueno, Dios le bendiga a usted. Hay una llamada por aquí. Buenas, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano, quedé esperando en la línea. Bueno, no se pudo atenderle. A ver si le van a atender ahora. Línea 3. Bueno, va a tener que llamar después del programa, hermano, porque no se puede. Algo está pasando con la línea. 713-991-5760. Ya nos vamos en 2 minutos. Jesús te está llamando, escucha hoy tu voz. Una llamada por aquí, buenas. Hermano, Dios le bendiga. Le quiero hacer una pregunta y le escucho por el radio de este... ¿Usted cree que Dios se complazca igual de una persona que nunca, o sea, que le sirve a Dios ya al final de morir, que bueno, de alguien esa pregunta que sirve a Dios de esa pregunta es, amén, le contesto en el radio, esa pregunta es fácil de contestar. Jesús dijo una parábola, la parábola del obrero de la última hora. Dijo que había un señor que tenía una hacienda y trajo obreros desde las 6 de la mañana, temprano, y luego a las 9 trajo más, y fueron llegando, y todavía faltaba trabajo que hacer, y entraron obreros a la última hora, y trabajaron 1 hora, y se le dio el salario completo. Se enojaron los que entraron antes, diciendo, pero estos entraron a última hora, y se llevaron el salario. Y el dueño de la finca dijo, según la parábola de Jesús, si yo quiero ser bueno y generoso, dice, a ti que entraste primero, ¿cuánto te ofrecí? En un jornal. ¿Y qué te estoy pagando? Un jornal. Y si a este que entró más tarde le quiero pagar completo, ¿a ti qué? Dijo Jesús. Entonces, yo creo que esa parábola contesta su pregunta. Llamada por aquí, buenas. Hello. Adelante. Quisiera hacer una pregunta. ¿Te oigo? La pregunta es esta. Tiene 30 segundos. En el libro de Apocalipsis, cuando mencionan las tribus, no menciona a Adán. ¿Por qué? Porque Adán no es una tribu. Cuando se menciona las tribus, se está refiriendo a las tribus de Israel. Y ahí dice el nombre de las tribus de Israel. Ah, usted me dice la tribu de Dan.